eche 20 centavos en la ranura y pase. Comienza Lo existente no agota lo posible. Hasta las 22. Hola, buenas noches. Este es el primer programa de Lo existente no agota lo posible, el programa de radio del Taller de Periodismo y Comunicación del Frente de Artistas del Borda. Estaremos todos los lunes de 20 a 22 por aquí, por Radio Presente. Los que conducimos este programa son Estela y Johnny. Y mi nombre es Daniel. Bueno. Bueno, por fin. Sí, nos costó un poquito arrancar, pero bueno, estamos ya en el aire. Lo que cuesta, vale más. Exactamente. Cuanto más cuesta, más se disfruta. Exactamente. Queremos decir que contamos aquí en el estudio con el compañero Alberto Saba, que dentro de un ratito vamos a charlar con él. Él es el fundador del Frente de Artistas del Borda y consideramos que es la persona más adecuada para contar un poquito de la historia. También vamos a hablar un poco de la historia del Hospital José Tiburcio Borda. Sabemos que este programa va a ser retransmitido por algunas provincias y en algunos otros países, entonces les queremos dar una ubicación geográfica, porque nosotros generalmente decimos el Hospital José Tiburcio Borda y nos han reclamado muchas veces en programas anteriores que hemos tenido con el Frente de Artistas del Borda que le diésemos más bien una ubicación geográfica. Bueno, el Hospital Borda se encuentra en el barrio de Barracas. Es un barrio de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, de la República Argentina, que pertenece a la Comuna 4. La Comuna 4 es una comuna en la cual tiene los mayores índices de, por ejemplo, mortalidad infantil. Tiene grandes villas como la 21, la 24, la Zabaleta. Pero nosotros siempre decimos que, a pesar de ser una de las comunas más pobres, tiene un gran número de organizaciones sociales, políticas y religiosas que luchan constantemente para un mundo mejor. Nosotros tenemos superpoblada la Comuna 4 de radios alternativas, de bachilleratos populares, de cooperativas de vivienda, cooperativas de trabajo. Y bueno, ese es el frente de lucha que nosotros presentamos a la pobreza de la Comuna 4. El barrio de Barracas está cerquita, si alguno lo conoce, cerquita de unas cuadras de Plaza Constitución, un centro neurálgico por el cual pasan aproximadamente 2 millones de personas diariamente. Y en una época se lo llamaba el Vieites al José Tiburcio Borda. El Vieites porque la calle se llamaba Vieites. Posteriormente la calle se llamó Barracas y ahora es la Ramón Carrillo. Ramón Carrillo, en un gran homenaje al médico sanitarista Ramón Carrillo, que bueno, hizo una destacada labor en la actividad de la salud pública. Bueno, vamos a charlar un poco del Frente de Artistas del Borda para que la gente se introduzca en el tema. Nosotros luchamos en el tema de la salud mental por la desmanicomialización. El tema de la desmanicomialización es un tema que es apuntamos al fin de los manicomios como instituciones de desaparición de las personas. Y también estamos en contra del manicomio, no al manicomio, pero siempre a favor del hospital público. El hospital público, la educación pública y todos los espacios públicos, todo lo que sea público, ¿no? Eso lo queremos decir así de entrada. Mucha gente nos ha dicho que el fin de los manicomios involucraba el derrumbamiento de sus hospitales. No, La Comuna 4 cuenta con grandes hospitales como el Hospital Pena y el Hospital Argerich, los cuales están totalmente colapsados. Es decir, también es interesante esto, ¿no? Plantear que no, muchas veces se amenazaba a los profesionales de la salud mental diciendo que se iban a quedar sin trabajo. Y no es así, lo que se busca es buscar medios alternativos para esto, estas cuatro paredes, el encierro, lo carcelario, que sean instituciones, casas, lugares donde sean humanas, ¿no? Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. Bueno, eso sí, fue un estigma que hemos arrastrado siempre, que bueno, que nos caratulaban especialmente las burocracias sindicales del hospital, le hacían la cabeza a los compañeros trabajadores de que... nosotros como Frente de Artistas del Borda, también otras organizaciones hermanas como Cooperanza, como la Radio La Colifata, Pan del Borda, Taller del Tomate, muchas organizaciones que luchamos por el fin de los manicomios, trataban de inculcarle a los compañeros trabajadores de base que el fin nuestro era terminar con los manicomios y ellos se iban a quedar sin trabajo. Todo esto se les vino abajo como un castillo de naipes el 26 de abril del 2013, cuando se produjo la irrupción dentro del Hospital José Tiburcio Borda de 500 efectivos de la Policía Metropolitana, que a sangre y fuego arrasaron con los talleres protegidos 19. Quería comentar que si se quieren comunicar con nosotros, Dani, es www.radiopresente.org con g.ar. Tenemos un Facebook que es Lo Existente No Agota Lo Posible. Ahí estamos, publicamos cada columna y demás. Si nos quieren comentar, a partir de ahí podemos charlar con la gente, nos puede publicar y comentar lo que quieran. Y también tenemos un Instagram, que es @loexistentenoagotaloposible. Y también vamos a tratar de sacarlo de streaming en vivo, así lo pueden ver o por internet, o por Facebook, o por Instagram. Bueno, yo también lo que quería decir era un poco presentarnos en el sentido de decir, bueno, ¿para qué hicimos este programa, no? Nosotros lo que queríamos al hacer este programa es traer las voces del Borda, las voces de nuestros compañeros que, bueno, que algunos les dicen los locos, otros les dicen los pacientes, los enfermos, nosotros les decimos los compañeros. Y queremos que acá ellos vengan y se expresen y nos cuenten cómo les va con los talleres. Acá tenemos un grupo que nos vino a visitar hoy y que nos trae buena suerte por el primer programa. Merecen ser saludados también, ¿no? A Gustavo, sí, está a Gustavo, Carlitos, Víctor, a Vicky. Carlos. Sí, unos queridos compañeros. Bueno, y decíamos que queríamos traer las voces, divulgar las palabras, que circule, que se exprese el pensamiento de ellos, y que podamos acá manifestar todo lo que ellos nos quieran compartir. Sí, acá atrás nuestro, al costado, está el compañero Rodolfo Walsh, el cual siempre nos dice esto del tema. Nosotros siempre decimos que el taller nuestro de periodismo y comunicación, que la comunicación es el terror y que a través de estos medios se vence el terror. Hagamos esto, ¿no? Cada 10 estarán esperando, millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer, al igual que todos los compañeros de esta radio y todas las radios alternativas, es esto, ¿no? Vencer al terror a través de la incomunicación. Esta es la continuación, no solamente nosotros tuvimos antecedentes radiales. Vos tenés antecedentes, Dani. Acá también está Alberto y están muchos compañeros que hemos hecho otros programas del Frente Artista del Borda. Comió Maní, estuvo aproximadamente casi 6 años, ¿no? 6 años en Radio Las Madres. Y después tuvimos otro programa que se llamaba Una Moneda, un Cigarrillo, La Che Barracas, dentro de la Villa 21. Así que bueno, lo que queremos dar es esto, ya lo hemos charlado con todos los compañeros. Esta es la voz del Frente de Artistas del Borda. En estos momentos el taller de periodismo y comunicación la lleva adelante, pero acá está abierto para todos los talleres, los cuales van a ir viniendo de a poco y van a ir planteando todos sus ideas, sus planes. Tenemos abierto para todos los compañeros y las compañeras. Así que bueno, la idea es eso, ¿no? Tener un medio de comunicación. Sí, ya que hablás de la voz, me surgía esto de Galeano, que un fragmentito chiquitito que decía la celebración de la voz. Y dice, cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, la voz humana no hay quien la pare.

lo existente no agota lo posible. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Quieren irrespetar, promoviendo y difundiendo que ya hay competencia. Están trabajando para confrontar, hermano con hermana y familia con familia. Están exaltando a las armas, incitando a la violencia. Nos niegan la cultura que tenemos por herencia. Radio Presente. En octubre, las mujeres de todo el país nos encontramos en Trelew. Creeku kashpaikupi aspapuarmisina. Ancestros Nikuna, Akita y Achaitapas Koaiku. Munainiku, Kausaiman, Wajiaiku, Makanakunaikupaj. Na tiempokan, Boliakunaipaj, Subyakaj. Confiamos en nuestra fuerza como mujeres de la tierra. Nuestros ancestros nos dan poder y sabiduría. Nuestro amor por la vida nos llama a la lucha. Es tiempo de volver a ser una. Nos queremos plurinacional. Para que todas seamos visibles. Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Imputarme siendo un niño es la forma más fácil de evitar reconocer que como adulto fallaste en mi cuidado, y que tus instituciones no cumplen con sus fines, y que la sociedad que has creado no tiene futuro. No a la baja de edad de imputabilidad. No a la baja de edad de imputabilidad. Radio Presente. La voz del Ex Olimpo. Manicomio. La muerte civil. La ignorancia social. Quedarte solo. No poder gritar cuánto lo querés. No poder percibir. No poderte nombrar. Llorarte en silencio, sin hacer ni un ruidito. Morirte y que no se entere nadie, que no le importe a nadie. Bueno, estamos aquí con el compañero Alberto Saba, el creador del Frente de Artistas del Borda en 1984. Y bueno, lo vamos a aprovechar un poco para que nos cuente cómo se inició todo, Alberto. Bueno, primero festejar este primer programa. Felicitaciones por la iniciativa del taller de periodismo y comunicación. Una cosa, la radio es un hecho muy potente y que ayuda a difundir las actividades del Frente de Artistas del Borda, ¿no? Así que festejo esta iniciativa de ustedes. Gracias. Bueno, como el Frente de Artistas del Borda se crea en el año 1984, apenas empezada la democracia después de la dictadura militar, y dentro de un paraguas o un abanico o una situación que se llama desmanicomilización. Es una experiencia, la desmanicomización surge en Italia en la década del 70, Franco Basaglia en Trieste, genera una revolución en el campo de la salud mental que por primera vez cierra el manicomio, considerado desde nosotros un lugar de violación de todos los derechos humanos. Yo siempre digo que es otro campo de concentración de personas porque ahí se violentan todos los derechos humanos. No solo el Borda, sino todos los hospitales psiquiátricos, debido a que hay, bueno, falta de libertad, maltrato físico y psíquico, violencia institucional, falta de calidad de vida, electroshock, o sea, generalmente todo lo que los manicomios son un cachetazo a la dignidad de las personas. Bueno, se intentó revolucionar esa estructura con el cierre progresivo de los manicomios, y el Estado garantizaba y sigue garantizando un sistema que es básicamente comunitario. El manicomio se fue cerrando en Italia, duró unos 7 años. Yo estuve en Trieste hace unos años atrás, o sea que lo vi, lo conozco personalmente. Y el Estado garantiza todo lo que tenga que ver con la vida comunitaria, o sea, la vivienda, el trabajo, todo lo que atención del padecimiento mental. La vivienda, si la persona no tenía dónde ir, el Estado alquilaba departamentos. Y cooperativas se juntaban. Sí, pues bueno, de eso. Después está el trabajo con las cooperativas de trabajo, que a veces son mixtas y otras veces son exclusivamente de usuarios, como le llaman ellos. Y después toda la parte afectiva o de los afectos, que estaba básicamente con la familia, si era contenedora, sino con el barrio, con amigos. Y el tratamiento es ambulatorio, o sea que los enfermos o las personas con sufrimiento mental, los usuarios, como llaman ellos, se atendían en los hospitales generales con internaciones muy cortas, 10, 12 días. Por ejemplo, el Borda, el promedio de este momento es de 15 años, el promedio de internación. Y bueno, eso se intentó hacer acá en Argentina y fueron tres lugares. Primero Río Negro, donde se cierra el único manicomio, se intentó hacer en Córdoba y no funcionó, se intentó hacer en el Borda, no funcionó, pero ese intento de hacer transformaciones invita a una cantidad de personas, no solo en el campo sí, psicólogo, psiquiatra, enfermero, sino también a gente del deporte, porque en Italia el deporte tuvo una gran influencia en esa transformación, y a gente del arte, donde en Italia no fue tan importante, pero se utilizaba también como un complemento. En esa cuestión del arte, invitan a José Grandinetti, un psicoanalista que supervisaba mis trabajos de teatro participativo. El teatro participativo es un teatro que en vez de trabajar en el escenario con la gente mirando un espectáculo y hecho por actores, el teatro participativo es un teatro que interviene en la realidad, en espacios reales, puede ser un bar, una cancha de fútbol, un hospital, que tratando a la realidad de ese lugar crearle nuevas realidades. Entonces Grandinetti siempre decía que yo había sacado un poco el teatro a la calle, y él me dijo con estas palabras, dice, bueno, vení que va al Borda, que ahora se puede sacar los locos a la calle. Y bueno, hago un trabajo de campo, veo que hay una cantidad de muchachos, unos 40, 50 muchachos en el patio tocando la guitarra, o cuando te vendían las poesías o los grafitis en las paredes, con mucha calidad artística. Entonces le propongo a Grandinetti crear un grupo de artistas. No hacer arte terapia, como siempre se ha hecho en los manicomios, ¿no? La arte terapia, que es un elemento terapéutico muy interesante, pero que no influía en un proceso de desmanicomialización. Y, o sea que tu idea, aunque estaba un poco basada en lo de Trieste, fue algo muy especial, muy particular de acá. Sí, particular de acá. Al hacer hincapié sobre el arte. Sobre el arte. O sea, la idea central era cómo el arte ayudara a la desmanicomialización. Eso, no a ir a hacer funciones caritativas al Borda de teatro, sino cómo intervenir en esa realidad del manicomio para poder generar algún proceso de desmanicomialización. Y ahí se arma un primer grupo, nos damos una identidad, Frente de Artistas del Borda, Frente para ir al frente, para enfrentar una realidad y transformarla, de artista porque queríamos ser artistas, no loquitos haciendo cualquier cosa, y del Borda porque, bueno, si bien hubo mucha resistencia con esa definición del Borda, un compañero dijo, no, llamémonos Frente de Artistas del Borda, porque con esto vamos a demostrar que los que vivimos acá en el Borda podemos ser tan revolucionarios como cualquier otro, ¿no? Estamos hablando con Alberto Saba, el creador del Frente de Artistas del Borda. Bueno, ese fue el puntapié inicial. Después intentamos que esta experiencia del Frente de Artistas del Borda tuviera como una estructura horizontal en su organización, ¿no? A contrapelo lo que es una institución, especialmente el manicomio, donde es muy vertical, o sea, está el director y después todas las etapas subsiguientes, directores asistentes, profesionales, técnicos, empleados, y abajo el paciente, el usuario, que no tiene ninguna influencia en esa estructura. Entonces decidimos que hacer una estructura horizontal donde todos los que participamos de este proyecto Frente a Artistas del Borda tuviéramos voz y voto, o sea, todos, los usuarios, los coordinadores. En esa se dice que hay que crear un espacio común que se llama asamblea, que al principio era una vez por semana, ahora cada 15 días. En esa asamblea participamos todos y no solo se discuten cuestiones organizativas, sino cuestiones ideológicas de la experiencia. En esa asamblea se resuelve que hay que crear talleres, los talleres tienen que estar coordinados por artistas, porque son los artistas los que tienen los elementos técnicos y conceptuales que lleven a una producción artística y que esa producción tenga calidad y que se pueda mostrar en el afuera. ¿Y los talleres, salvo algunas excepciones, son los mismos que están hasta ahora? No, los talleres fueron creciendo. Empezamos primero con dos talleres y a medida que había una demanda por parte de los usuarios, fueron abriéndose, o sea, de dos que eran en el año 1984, 85, a 11 que son ahora. ¿Cuáles fueron los dos primeros? Teatro y música. Generalmente son los talleres más tradicionales. Después empezó plástica, después letras, y así sucesivamente. Después aparecieron los talleres como danza, un poco más adelante, desmanicomanización, pero en principio son 11 talleres. Periodismo también empezó un poco más adelante, que ahí vimos que necesitamos como una voz gráfica o en este caso radial. Que fue Cito Lema, ¿no? Si no me equivoco, el primer coordinador. A ver, Cito Lema fue el primer coordinador del taller de periodismo, donde él hacía, él dirigía una revista, no era Crisis, creo que era Revista Sur, donde incluía dentro de la revista como un apéndice, unos materiales de las producciones que se hacían en ese taller de periodismo. Y ahí después le propusimos a Cito Lema crear una revista. Él no podía por el tema de la, entonces llevó a un par de compañeros que creo que estudiaban con él, y ahí se creó la revista Desbordar. Perdóname que te diga, hablando con Vicente Cito Lema, una vez me comentaba que él, cuando volvió del exilio en el 84, la mayoría de los compañeros habían desaparecido, no encontraba un lugar donde reinsertarse, y dijo, bueno, yo voy a empezar en el Borda de nuevo. Y ahí fue como comenzó. Sí, él siempre lo dice, incluso hay una película que se llama una película de artes que hizo... hay una película, un largometraje, un documental, donde aparece la voz de Cito Lema y él dice exactamente esto. Y el primer lugar que fue ir al Frente de Artistas del Borda, porque consideraba como un refugio. Cito Lema tenía una historia bastante fuerte dentro del manicomio con Jacobo Fickman. Él ya había transitado un poco el manicomio porque de alguna manera rescató a Jacobo Fickman y ancló después en el Frente de Artistas del Borda con una experiencia extraordinaria, que fue la creación del taller de periodismo. ¿Quién era Jacobo Fickman? Jacobo Fickman fue un artista, un escritor, también fue pintor, surrealista, que tiene varios libros escritos, y estuvo como 40 años internado y olvidado, como otros, como Barletta, otro escultor también muy conocido. Y Cito Lema, un poco accidentalmente, se enteró que estaba ahí, y a partir de ahí empezó a trajinar el manicomio hasta que lo logró sacar del hospital. Incluso cuando murió, fue él se encargó del entierro y todo de Jacobo Fickman, ¿no? Hablando de la asamblea, esta impronta que tiene la horizontalidad de Frente de Artistas, ¿hay un documental o una película sobre la asamblea? Sí, en realidad la película tiene el título de La Asamblea. No es exactamente una película basada en la asamblea, sino el Frente de Artistas como todo un movimiento asambleario, donde todos tenemos la capacidad de decidir y hacer y crear en forma conjunta. Sí, es un largometraje, tiene premios, ha tenido premios internacionales, y se suele dar, cada tanto el canal Encuentro lo suele repetir. Bueno, realmente, por lo menos a mí, es la película que más me gusta del Frente Artista del Borda. Es en blanco y negro, como dice Alberto, ganó el primer premio a film documental en el Festival de Toulouse, en Francia. El compañero Galay Maidana era un compañero joven de Honduras que vino. Me acuerdo que él dijo que había filmado 60 horas de película, después para llevarla a 90 minutos, y realmente... por lo menos a mí, desde el punto de vista periodístico, es la documental que más me gusta, porque rompe con el modelo clásico ese de las documentales donde aparece vos, Alberto, y abajo dice Alberto Saba, director, Estela Cesarego, coordinador y todo. Él lo que hizo fue, metió cámara por todos lados y nunca dijo quién era quién. Sí. Y me acuerdo que en un momento vos estás en el taller de desmanicomialización con un montón de compañeros, con Nicolás Vázquez, con un montón, y no, en ningún momento dice, este es el creador del Frente, el otro es un tallerista. La verdad es que un trabajo excepcional. Y bueno, la vamos a pasar. Hay otra película que se llama Artista de Locos. Esa sí, ahí donde aparece Cito Lema. Esa ya tiene un criterio más institucional. Esa que vos decís, en la asamblea, tiene un criterio más de una película del neorrealismo italiano, ¿no? Una cosa genial, muy buena. Siempre muy relacionado el arte con la locura, ¿eh? Sí, vos sabés que mi experiencia, yo siempre digo, mi experiencia como artista siempre tuvo que ver con la locura. Mi primer trabajo profesional, que a mí me pagan por un dinero, es Vergara Leumann, que tenía la botica del Ángel. Me contrata para poder dar vida a Balada para un loco, que la cantaba Jovita Luna. Y ese fue mi primer trabajo. Y mi primer trabajo amateur como artista, como mimo, yo me he dedicado también mucho tiempo al mimo moderno, es un espectáculo que yo hice, un solista que se llama Juan Pérez o tal vez, que es un tipo que se vuelve loco. Siempre tuve que ver la locura con él. En el mismo tema. Bueno, son las 20:36, la temperatura es de 20 grados, aunque afuera hay una sensación térmica de como 80 grados, sobre todo cuando nos vienen las facturas. Vamos a escuchar este tema de Charly García que se llama Esos raros peinados nuevos. Y seguimos con Alberto Saba. Seguimos en lo existente, no agota lo posible, el programa de radio del Taller de Periodismo y Comunicación del Frente de Artistas del Borda. Y qué mejor para el primer programa, estamos con Alberto Saba, el creador del Frente de Artistas del Borda, que bueno, nos está contando partes de historias y partes de bueno, cómo se conformó el Frente de Artistas del Borda, ¿no? Y estábamos charlando así, mientras en el corte, a un compañero, el creador también de Cemento, ¿no? Omar Chabán, el cual una vez me había hecho referencia a Alberto, que había sido alumno de él, si querés contar algo. Sí, Omar, yo cuando hacía mimo contemporáneo y teatro participativo, fue alumno mío, y Omar Chabán, o sea, Omar, yo lo quería mucho como artista, era un genio, y ayudó mucho al Frente Artista del Borda. Él, cuando dirigía Cemento, uno de los lugares que cuando se hizo el primer festival latinoamericano de artistas internados en hospitales psiquiátricos fue Cemento, y muchos compañeros integrantes del Frente Artista trabajaron dentro de Cemento, y o sea que de ese punto de vista va todo mi recuerdo. Bueno, después lo que pasó, para rescatar su figura, ¿no? Sí, después lo que pasó fue tremendo y eso, todos lo sentimos, y yo personalmente lo siento mucho, porque un tipo muy querible de la historia del Frente Artista del Borda, ¿no? ¿Nos querés comentar un poco cómo se inició todo esto de los festivales? Bueno, a medida que fue creciendo el Frente de Artistas del Borda, del 84 al 89, tuvo mucha repercusión pública, aparecíamos en los medios más conocidos en esa época, hablar de Héctor Larrea, de Antonio Carrizo, de programas de televisión que tenía Susana Rinaldi, fue una conmoción el Frente de Artistas del Borda, o sea, salir los locos, entre comillas, a actuar en el Teatro San Martín, el Teatro Cervantes, en distintos lugares, tuvo mucha repercusión pública. Página 12 siempre nos nos dio lugar a toda esta experiencia nuestra. Hasta ahora nos acompaña. Sí, hasta ahora también. Tuvo mucha repercusión pública y muchos hospitales de otras provincias empezaron a convocarnos. Viajamos con compañeros talleristas del Frente de Artistas al Borde a las provincias y en un momento dado vimos que había muchos grupos haciendo lo mismo que hacía el Frente de Artistas y se le ocurrió una idea totalmente nueva, que es crear un festival que le llamamos al principio Festival de Artistas Internados en Hospitales Psiquiátricos. Desde hace algunos años le hemos cambiado el nombre, se llama Festival de Arte, Una Puerta a la Libertad, no al manicomio, que es un evento único en el mundo, no existe. No, por ejemplo, sabemos que en Brasil hay un salón de exposición de plástica, en Holanda lo mismo, pero un festival donde reúna todas las actividades artísticas en un mismo evento, bueno, fue una creación del Frente Artista del Borda. Esto se empezó a hacer primero en Buenos Aires durante dos o tres festivales y después cuando vimos que fuimos creciendo en cantidad y calidad, se nos ocurrió hacerlo en Chapamalal, porque ahí nos dan alojamiento gratis y comida. Este año tuvimos algún problema con la comida, que este gobierno no quería dar la comida. Después de una lucha y una pelea, se logró un convenio ahí entre ahora Secretaría de Salud y Secretaría de Turismo. ¿Por qué número de festivales va? Y este es el número 14, o sea, se hace cada dos años y participan, en el último festival participaron 800 personas, los cuales intentamos que el 70% sean pacientes, usuarios, artistas, que no es un congreso de supuestos saberes de psicólogos, artistas, sino que podamos ahí mostrarnos lo que hacemos artísticamente y al mismo tiempo debatir entre nosotros toda esta problemática que es la desmanicomunización, qué es arte y locura, qué es arte y salud mental, ¿no? Contá la primera experiencia de terror que tenían las personas ahí en Chapamalal cuando le dijeron que iban a ir los locos a... Sí, bueno, por ejemplo, no solo eso, el primer festival que se hizo acá en Buenos Aires era unas 70 personas, fíjense, de 70, 800, cómo creció. No teníamos lugar donde alojarlo, íbamos a los hoteles de acá de Buenos Aires y nos decían, no, ¿cómo me vas a traer loco a este hotel? Decía el dueño del hotel, se me van todos los pasajeros. Y no conseguimos un lugar, al final conseguimos un lugar en los albergues de la juventud, pero solamente teníamos para 40 personas, o sea que otras 30, 40 no los pudimos alojar ahí, porque estaba ocupado por estudiantes de arquitectura o de ingeniería, no me acuerdo bien, que estaban en un congreso. Cuando se enteraron esos estudiantes que a ese albergue iban a venir 40 locos, se fueron. Pero nosotros nos vino bien porque pudimos traerlos del otro lugar que teníamos lejísimo. Y en Chapamalal pasó algo parecido, nunca habían ido locos a Chapamalal o personas con sufrimiento mental. Siempre fueron los chicos de las villas o viejos o chicos con un problema de otro tipo, pero nunca locos. Cuando se enteraron que íbamos a ir nosotros con los locos, querían cerrar los negocitos que hay en los hoteles de Chapamalal, ponerle reja, pues pensaban que los locos le íbamos a romper todo. Y al revés, siempre ellos dicen que el comportamiento mejor de las delegaciones es la del Frente de Artista del Borda. A partir del Frente de Artista del Borda se creó una red argentina de arte y salud mental, que ahora es la que organiza esos festivales, que reúne, es una comisión directiva que tiene integrantes de distintos grupos del país, que es la que va desarrollando las actividades a nivel nacional, ¿no? Todos estos sucesos de que tengan miedo es por la estigmatización y los prejuicios que se tuvo siempre. Sí. Yo creo que mientras con padecimiento mental. Sí, mientras existe el manicomio, yo siempre digo que este miedo, esta imagen siniestra que se tiene del sufrimiento mental, lo da el manicomio. Es el lugar alejado, oculto, detrás de una reja, detrás de unas paredes, esa cosa que no se sabe que hay adentro, que hay personas que se comen a los chicos crudos, que son violentos, que no sirven para nada, es la creación del manicomio. Yo creo que lo primero que hay que hacer es anular el manicomio. Seguramente ese miedo va a ir desapareciendo en la medida que estas personas circulen entre nosotros y nos demos cuenta que no es tan peligroso como se pinta o como se cree a través de la existencia del manicomio. Por eso el primer proyecto que siempre tuve frente al artista es contra el manicomio. Como decía bien Daniel, no es contra el hospital público. Nosotros luchamos por la salud pública y gratuita, como la educación pública y gratuita. Es una posición ideológica en ese sentido, pero creemos que el manicomio es un cachetazo a la dignidad de las personas, no solo los que viven ahí adentro, sino para todos nosotros que vivimos afuera también. Entonces el manicomio no debe existir y hay que pensar alternativas sociales que están ya demostradas en el mundo, que son mucho más dignas que la existencia del manicomio. No, yo te quería hacer un comentario. Por ejemplo, vos lo que decías, que el manicomio, el primer provincia fue Río Negro, el manicomio de Allen. Yo estuve por ahí en una, cuando a las 4 o 5 años. En realidad, ese manicomio era muy pequeño. Es decir, tenía una. Es decir, en comparación. 100 personas tenía. Sí, y tenía unos muros chiquitos. Y también, Allen es una ciudad pequeña en la cual todos se conocen. Y me comentaban que a veces escapaban y andaban por la ciudad y todos sabían quién eran. Es decir, cuando lo veían por ahí, decían: uy, mirá, ahí va Julito, que es el hijo de tal. Y entre todos lo llevaban y lo traían de nuevo. Digo, la aplicación, como vos decís, por ejemplo, en Córdoba, en San Luis y todo eso, y mismo en Buenos Aires, que son enormes ciudades, conglomerados de miles y miles de millones de personas, creo que se complica un poco, ¿no? Sí, pero se puede hacer, porque, sí, por supuesto. Por ejemplo, en San Luis se hizo, no es de la magnitud que tiene Buenos Aires. El de Italia tenía 800, 900 personas, o sea, son manicomios importantes. O sea, es una posición ideológica, política, de llevarlo a cabo, y económicamente al Estado le sale menos que mantener el manicomio. Por ejemplo, me decía Barraco, Ángel Barraco, que está en la legislatura, que en este momento un paciente del Borda cuesta 130.000 pesos por mes, hasta hace dos meses atrás, ahora con el valor del dólar no sé, pero 130.000 pesos por mes no puede valer el mantenimiento de una persona. Con una cuarta parte de ese dinero ya resolvés el problema de vivienda y de supervivencia en el afuera de cualquier persona. Es lo que pasó en Trieste, ¿no? Basaglia, digamos, utilizando la política, ese dinero que se gastaba en esa persona en el manicomio, era esto, insertarlo con la misma plata o con menos plata. Y esto que dice que, pues, también vos decías, Daniel, al principio del programa, que los trabajadores se quedan sin trabajo. No, los trabajadores van a trabajar a distintos lugares, a distintos hospitales, porque cada hospital tendría que tener un centro de salud mental o un servicio de salud mental con internaciones cortas. Entonces, ver estar concentrado 1.000 empleados, 1.500 empleados dentro de un manicomio, dentro de un lugar, se reparten distintos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tomando el ejemplo del Borda. O sea, no solo que no quitaría fuente de trabajo, sino que se agrega más trabajo. En Trieste pasó eso. Hubo más profesionales, más técnicos, porque hay que... a mí me subieron a un coche con un psicólogo, un psiquiatra y un enfermero a recorrer dónde vivían los usuarios, cómo trabajaban los usuarios. Hay que caminar por las calles de Buenos Aires. El estatus del médico en el Borda no es lo mismo que ir por la calle. Hay que vencer también ese bloqueo que tienen los profesionales de no caminar las calles. Vos sabés que cuando yo estuve en Cipolletti, y le mandamos un gran saludo a los compañeros de Cipolletti, en Cipolletti se implementó ese sistema en el hospital, en el viejo hospital de Cipolletti. Es decir, hay un grupo, un trabajador social, hay un psicólogo, hay que los acompañan, y cuando reciben un llamado por el grupo familiar o alguien, ese grupo es un grupo operativo que está a las 24 horas y se dirige a eso y, bueno, le da conformación, ¿no? Sí, le da contención, pero al mismo tiempo van viendo en un proyecto de desmanicomización cómo viven, cómo trabajan estas cooperativas de trabajo que decía ella. Hay como todo un sistema comunitario que está permanentemente atento y contenido por un grupo operativo, ¿no? Pensando en la operatividad y volviendo a los festivales, viene ahora el festival en Chapadmalal y Mar del Plata y el Sin Reserva. ¿Querés contarnos? Bueno, primero Sin Reserva, vamos a hacerlo acá en el Exolimpo, los sábados 20, 27 de octubre y 3 y 10 de noviembre a las 5 de la tarde, después de un éxito extraordinario, después de 8 o 9 días de funciones durante el año pasado y este año, en abril. Un poco a pedido de la gente, es verdad, esto no es. Y un poco por mucho deseo nuestro también, repetirlo, la experiencia, que es una experiencia inédita del Frente Artista, porque por primera vez trabajamos todos los talleres juntos en un mismo espacio, en un mismo espectáculo. Este espectáculo Sin Reserva está basado originalmente se quería hacer en la reserva ecológica, porque está basado un poco en la violación de los derechos humanos políticos y sociales de dictaduras, pero también la violación de los derechos humanos en los manicomios. Se lo queríamos hacer en la reserva ecológica, porque fue uno de los lugares donde aparecieron los primeros cuerpos que tiraban los milicos en la dictadura militar, que aparecieron, tiraban al mar o al río y aparecían ahí. No nos dejaron hacer ahí por cuestiones ideológica, al final dijeron eso, y se nos ocurrió este lugar, porque un poco la línea de teatro que yo tengo es que los espectáculos la temática tienen que desarrollar en los lugares donde ocurrieron o parecieran ser donde ocurrieron, ¿no? Y entonces este espectáculo vamos a hacer también en el festival, que es el 14 Festival Latinoamericano de Arte, Una Puerta a la Libertad, No al Manicomio. Lo vamos a hacer dos días, 23 y 24 de noviembre. El festival dura 4 días. Tuvo bastantes problemas de la Red Argentina de Arte y Salud Mental, que ahora organiza los festivales, pues el Frente de Artistas cedió los derechos organizativos a la red, que también fue una idea del Frente de Artistas de Borda, crear una red para ver cómo nos unimos todos, cómo luchamos todos juntos. Y la bueno, red abarca a todo el país, todo el país y algunos países vecinos que participan, Paraguay, Chile, Uruguay, los que más participan, Brasil estuvo participando también. Entonces este festival se hace el 21 al 24 de noviembre, casi no se realiza porque este gobierno nos quería cobrar por primera vez la comida de las delegaciones, que son casi 2 millones de pesos. Y tuviste casi un fallido, que no te interrumpí, pero dijiste con mucha naturalidad Secretaría de Turismo y Secretaría de Salud. Es que son así ahora. Me rompiste el corazón, claro. Te juro que casi me pongo a llorar por claro, la naturalización, ¿no? Esto de Secretaría de Salud. Que ahora sí, era ministerio y hace 15 días se transformaron en secretaría. ¿No le afecta eso al Frente de Artistas? A ver, no afectó gracias a la intervención que debo reconocer, el Director Nacional de Salud Mental, que es un tipo joven, un psicólogo que está muy de acuerdo con la Ley Nacional de Salud Mental. Él intervino y dijo este festival se debe hacer y logró un acuerdo con la Secretaría de Turismo de la Nación ahora. Luciano Grasso estamos hablando. Luciano Grasso estamos hablando, el Director Nacional de Salud Mental. Logró un convenio donde cubren el 70-80% y por una gestión que hizo Liliana Cove, la presidenta de la red, ante el Fondo Nacional de las Artes, logró que el fondo pudiera cubrir el resto para que 600 personas pudiéramos participar en el festival. Estamos hablando con Alberto Saba, el creador del Frente de Artistas del Borda. Bueno, este es el festival, es un evento único en el mundo y intentamos que se cierre la inscripción ahora, esta semana. Vamos a dar una semana más como para ir definiendo quiénes son las delegaciones. Todavía no podemos dar una cantidad exacta porque recién están llegando las inscripciones. Siempre. ¿Y los teatros del Roxy, va uno va a ser el Roxy? Sí, vale, los teatros van a ser el Roxy. El Roxy tiene un complejo teatral de 3 salas. Ahí se hacen todos los espectáculos y las charlas. En Chapamalal se van a hacer talleres. Este año los talleres que son formativos está dedicado a circo. Todos los años va cambiando la temática. Y los espectáculos son simultáneos. El Frente de Artistas va a presentar sin reserva en el espacio de la memoria El Faro, que también fue un lugar tipo ex-ESMA o ex-Olimpo. Un lugar de secuestro, de tortura, de violación y de muerte. Y bueno, es un espacio que ya estuvimos con un par de compañeros recorriéndolo y hicimos una pre-escena. Ahí vamos a prepuesta y vamos a hacerlo el 23 y 24, los 2 últimos días del festival. De hecho, la cantidad de organismos de derechos humanos es lo que reclamaban y demandaban que lo hagamos más veces, ¿puede ser? Sí, el tema es que no podemos hacerlo mucho más veces, primero por una cuestión operativa nuestra y después que está el festival. No podemos cubrir muchas delegaciones. Hay que dar lugar, por eso el espectáculo va a ir en las primeras horas de la tarde para que en la noche se puedan dar los espectáculos de la y zona. También contamos, no lo queremos dejar de lado, a los compañeros de la Facultad de Psicología de la Universidad de Mar del Plata, que siempre nos visitan 2 veces por año en el Hospital Borda, en el Frente de Artistas del Borda. Ellos están haciendo un trabajo de base, de difusión de este espectáculo, y bueno, van a llevar gran cantidad también de compañeros para que vean la obra. Bueno, queremos agradecer acá, la verdad que personalmente es un placer, ya como la tercera vez que lo entrevisto ya me está tomando el gustito, y la puerta abierta, por supuesto, cada vez que quieras venir. Sí, yo creo que lo importante aquí, como ustedes lo han pregonado al principio, que estén las voces de los compañeros, los talleristas, me parece que ellos, yo puedo dar toda una imagen institucional y del proyecto, pero los que los atraviesa la problemática, esto que intentamos hablar, son los compañeros de los talleres, y me parece que es fundamental la participación de ellos. Siempre el Frente de Artistas ha hecho mucho hincapié que este proyecto se ha construido con ellos, junto con ellos. No es un proyecto que solo lo hemos hecho la gente de afuera, porque sin ellos no se hubiese sostenido tanto tiempo. Bueno, queremos decirle que están presentes acá el compañero Víctor Schaeffer, el compañero Carlos Herrera y el compañero Gustavo Sánchez, que bueno, se están ambientando un poquito a esto, y el próximo programa ellos van a ser las voces

La voz del ex Olimpo. No, no vale. Te la sabes de memoria. Más lento, por sílabas, más pensado. Sentila. Desmanicomialización. Pronunciar desmanicomialización te entrena. Te llama para producirte, te convoca para hacer. Todo empieza por el mantra, decirla. Desmanicomialización. Te ritualizo. Te invoco. Cántala, dale. Dale, decila, sentila con más ritmo. Armonioso. Lo existente no agota lo posible. Bueno, seguimos en el primer programa de Lo existente no agota lo posible, el programa de radio del Taller de Periodismo y Comunicación del Frente de Artistas del Borda. Y bueno, estamos aquí, una vez que se ha retirado el compañero Alberto Saba, el creador del Frente Artista del Borda, estamos con los compañeros talleristas, los presentamos. Está aquí Carlos Herrera, está Víctor Schaeffer y está Gustavo Sánchez. Dale, Carlos, presentate y decí en qué talleres te gusta laburar y qué tal. Hola, sí, buenas noches, bueno, Dani. Bueno, sí, me llamo Carlos Herrera y estoy en el taller de teatro participativo del Frente Artista del Borda hace 2 años y bueno, estoy en también, digamos, estoy en música, en expresión corporal con Dani, con Pablo Cunningham, y estoy en letras con Claudio Mancera y Sebastián Sánchez y Matías, los nuevos coordinadores. Y no, bien, realmente estamos bien. ¿Y vos, Gustavo, qué onda? Sí, yo también estoy en taller de teatro participativo y danza y expresión corporal. ¿Y desmanicomialización? Sí, pero desmanicomialización está medio accidentado este año. Medio caído. Está como el país. Bueno, compañero Víctor Schaeffer está en el taller de circo. Cada vez que viene, la verdad, las visitas al Frente de Artistas del Borda, a nuestro galpón que tenemos ahí en el hospital José Tiburcio Borda, en el barrio de Barracas, de la ciudad de Buenos Aires, de la República Argentina, de la Comuna 4. De Latinoamérica, del mundo. De Latinoamérica, Ramón Carrillo. Ramón Carrillo, 375, a unas cuadritas de Plaza Constitución. El compañero Víctor Schaeffer siempre nos brinda un gran espectáculo para todos, las visitas y todos nosotros, él es un capo en telas, y la verdad que la gente los entusiasma. Él siempre empieza arrancando él, y después, como la vez anterior, las compañeras de Cipolletti empezaron, una sacándose las zapatillas, la otra se sacó las zapatillas, y todos empezaron, yo no sé nada, y la verdad que se convirtió en una movida buenísima. ¿Puedo postear las fotos, Víctor, de las veces que hiciste tela de la otra vez? Sí. ¿Me das permiso? Sí. Bueno, digamos en la semana que... lo pongo. Perdón. No, por favor. Digamos que Víctor tiene mucho éxito con las chicas, las que ya vinieron una vez, las visitas, entran siempre preguntando por Víctor. Sí, ¿por qué? Pero aparte de su presencia física, que es totalmente atrapante para las chicas, Víctor, la verdad que es un anfitrión, es el que está, cada vez que viene una delegación de cualquier sitio del país o del exterior y todo, él es el primero que está, generalmente los días sábados a las 10 de la mañana, está los domingos, está los viernes, los recibe, y los se queda, espera en la puerta, y los se acompaña. Y se queda hasta el último momento, hasta que ellos se toman el ómnibus. Es por eso que también el cariño enorme de las compañeras. Gracias, Víctor, te lo queremos decir. Gracias. Bueno, Gustavo, decite algo, dalo. No, está bien, estamos contentos por esta primera vez, con mucho nervio. Nos gustó mucho lo que declamó todo Saba. ¿Y lo de teatro participativo qué onda? ¿Cómo te sentís ahí en el... Y estamos con Néstor, está completamente loco, tiene que estar internado en el... Sí, totalmente. El compañero que hace alusión, se le mandamos un saludo enorme. Néstor Gavis, el coordinador del taller de teatro participativo. El doble Darín, de Garo Darín. Que es lo máximo, la verdad que lo queremos tanto, porque él, a pesar de todas las circunstancias que pasan, es decir, en el sentido que, bueno, él tiene un amplio, diríamos, elenco, el cual se le va cayendo según las funciones, y se le cae dos minutos antes de que empiece la función, y él, como la otra vez, un compañero que no pudo hacer el papel de mujer, él se vistió de mujer, él incorporó a la hija, que la verdad que también es una ídola total, salió en el... Campeona de tango, bailarina de tango. Sí, re bailarina en el Festival Mundial de Tango, la hija, lo decimos para orgullo, sabemos que tiene un gran orgullo Néstor, con respecto a la hija. Se llama Sol, la hija Irupe. Sí, estuvo presente ahí, bueno, salió 16ª en un total de miles y miles de anotados del Festival Mundial de Tango. Y bueno, queremos que ella se incorpore también al taller de danza y expresión corporal, ¿no? Bueno, nada, digo, vamos a charlar un poquito ahora con respecto, para que se ubiquen los oyentes, la historia del Borda, ¿no? Del Hospital José Tiburcio Borda, que no siempre se llamó Borda, ni siempre estuvo en el mismo lugar, ni nada por el estilo. Diríamos que el Borda se encuentra ubicado en lo que se dice llamar la manzana de la locura. Y también el otro día estaba leyendo el polo psiquiátrico. Viste que ahora hay polo tecnológico, hay polo cultural, hay polo de... Bueno, también está el polo psiquiátrico. ¿Por qué esto de la manzana de la locura o polo psiquiátrico? Porque en un radio de aproximadamente dos manzanas se encuentran el Hospital José Tiburcio Borda, que es el manicomio para hombres, el Hospital Braulio Moyano, que es el manicomio para mujeres, el Tobar García, que es para niños y adolescentes, y como si esto fuera poco y todo por el mismo precio, en la esquina, lo que antes era el ex Hospital Rawson, es un hogar geriátrico. Nosotros siempre decimos que según la edad y el sexo, tenés un lugar, siempre tenés un lugar en la manzana de la locura o en el polo psiquiátrico. Hay una característica en general, ¿no? De clase baja, porque es clasista, siempre de clase baja, ¿no? Pues las personas que... Sí, no me gusta mucho lo de baja, es decir, son pobres. Todos los que están ahí son pobres. La mayoría de ellos, lamentablemente, no cuentan con el apoyo de los grupos familiares, porque los grupos familiares también son pobres y les resulta muy, muy difícil eso, ¿no? ¿Sabes lo que me dijeron la primera vez que fui al frente de artistas? Un compañero que no lo vi más, cuando le dije que era pobre, me dijo, pobre es el que no tiene un abrazo, o el que no le dicen te quiero, o el pobre mental. Y ahí me quedé y dije, uy, la puta madre. Me revolvió todo, me dio vuelta todo y me encantó. No, y yo también siempre digo, pues, había un compañero que en una oportunidad me dijo, pero vos sos pobre. Y yo le dije una frase de Pepe Mujica, que es, yo no soy pobre. Pobres son los que piensan que yo soy pobre. Yo tengo pocas cosas, es verdad. Porque si tuviese muchas, las tendría que cuidar. Y necesitaría mucho tiempo. Y perdería ese tiempo que pienso dedicarlo a otras cosas. De eso se trata la libertad. De la austeridad, de consumir poco. Todo esto es una frase del Pepe Mujica, que bueno, para, por lo menos a mí, en lo que me respecta, considero que un compañero de la República Oriental del Uruguay y de la gran patria grande de toda Latinoamérica, es respetadísimo, y ahora dentro de poquito, ya que está, le pasamos el chivo, se va a estrenar una película. Ya está en el Gomón. Ah, sí, se va a estrenar en el Guadalajara. 12 años, la noche de 12 años. Exactamente, los 12 años son los 12 años que el Pepe, junto con el ñato Huidobro y con el ruso, estuvieron como rehenes, junto con otros 6 compañeros del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, los cuales durante 12 años se los arrastró por todas las cárceles militares de la dictadura uruguaya, y sometiéndose a las peores de las cosas, porque como no los pudieron matar, es decir, al Pepe y al ñato en los tiroteos, los balearon, el Pepe estaba tirado en el piso y le pegaron el último tiro de remate y se lo pegaron en la mandíbula y dijeron, bueno, esto no lo podemos matar, entonces lo que vamos a hacer lo vamos a volver loco. Y el Pepe no lo pudieron callar tampoco. No, Pepe. Con el tiro en la mandíbula le hicieron hablar más. Sí, no, digo, y por ejemplo, el Pepe cuando fue al manicomio de Montevideo, me acuerdo, él dijo, yo también podría haber sido uno como ustedes, digo, en el sentido que yo me estaba volviendo loco. Lo que me salvó es que en un momento estaba tan hecho Menocha, que bueno, sinceramente me llevaron a la enfermería y pasaba uno con un carrito y dice, ¿quiere leer algún libro? Y dijo, sí, dame el libro. Y empezó a leer y bueno, eso lo ayudó a llevar para adelante. Pero bueno, volviendo al tema de, para que nos ubiquemos un poquito en esta manzana de la locura o polo psiquiátrico, todo comenzaría, diríamos, aproximadamente por los años 1734, cuando un vecino, Ignacio Ceballos, le donó a los jesuitas unas chacras. Ustedes saben que cuando la ciudad de Buenos Aires se constituye como tal, la ciudad de la Sagrada, bueno, no, la Virgen, no sé cuánto, de Buenos Aires, tenía un título rimbombante, hacen una repartija, los conquistadores de las tierras, y bueno, y ahí una de ellas fueron destinadas a los jesuitas. Cuando los jesuitas los expulsan del país, eso pasa a transformarse después en el hospicio San Buenaventura, ¿no? Es el primer nombre que se le da al Hospital Borda, también llamado después Hospicio de las Mercedes. Se constituye como tal, ¿no? Diríamos como hospital propiamente dicho, porque antes era un lugar para las personas con padecimientos mentales, que no se le caratulaba tanto como eso. Y bueno, se funda oficialmente el Hospital Borda en 1863. El primer nombre fue en honor al doctor Ventura Bosch, que fue el primero que creó un lugar, diríamos, creó el gobierno, a través de él creó un lugar para lo que se llamaba en ese entonces alienados. Después tuvo un segundo director, que fue Lucio Menéndez, que consiguió, bueno, mayores fondos económicos, se amplió mucho todo eso, se realizaron ampliaciones. El tercer director, es interesante, fue el doctor Domingo Cabré, quien no solo dio impulsos nuevos al crecimiento del hospital, sino que creó la mayoría de las colonias psiquiátricas del país. Bueno, para que tengan una idea geográfica, el Borda está compuesto por muchos pabellones, edificios dispersos, terrenos que están ubicados al sur de Buenos Aires. El primer escrito que se habla, para tener una idea geográfica de la locura, las afecciones mentales, fue escrito por Diego Alcorta, aproximadamente 1827, que escribió una tesis para su doctorado en medicina que se llamaba La manía. Luego siguió Martín García y su tesis sobre la epilepsia, ¿no? También es considerado muy importante el doctor Ramos Mejía, que trabajó con las primeras generaciones. Y bueno, este doctor Lucio Meléndez, que nosotros hacemos referencia, que era director, creó el sistema de pabellones separados. Y acá viene, yo tiro el centro y entran todos a cabecear. Lucio Meléndez, muy conspicuo doctor, hizo una clasificación, diríamos, ¿no? Tenemos la siguiente clasificación. Agudos, crónicos, convalecientes, agitados, dementes, epilépticos, paralíticos, semiagitados, tranquilos, decir, no, y agitados. Los desasiados. Momento. Esta es la clasificación. A vos te invocaban agudo, a vos te invocaban crónico, convaleciente, agitado, demente. Era poco agitado. Agitado era alguien como Daniel Calvo, por ejemplo, que soy yo, un tipo agitado. Después estaban los vos tranquilos. Vos ya estás en manía. Los tranquilos, por ejemplo. Carlos, un tipo tranquilo. Los paralíticos, los semiagitados y por último, los desasiados. Pero qué interesante es esto, ¿no? Porque es todo. O sea, está el tranquilo, está el más o menos que se mueve, está el agitado, está el manía. Estamos todos. O sea, estamos, ¿qué persona todos no entraría ahí? La persona que tenía plata. Pues si no, es muy interesante este criterio que es totalmente criminal, ¿no? Estas personas que pasan a la historia, pero es criminal que pasen a partir de ese tipo de pensamientos que, como decía Alberto, quedan el día de hoy, ¿no? Porque vemos a alguien por la calle medio agitado y que decimos, este está loco. O lo vemos una persona que está ahí media dormida, lo que sea, este está falopeado, está medio loco. Es como, lo ves a alguien medio zombie, está loco, o sea. Totalmente. Es muy, bueno, más o menos por el año 1880 había 400 internados, ¿no? Entre 1938, acá sí queremos hacer una gran anuncio, digo, entre 1938 y 1947, Enrique Pichón River, el fundador de la psicología social en Argentina, se desempeñó como jefe interino del servicio de admisión. el cual, bueno, fue el creador, diríamos, en Argentina de la psicología social, al que lo continuó luego el compañero Alfredo Moffat, y esa experiencia hoy está trasladada en los compañeros de Cooperanza Salud Mental Colectiva, que, bueno, casualmente hicimos el sábado pasado la kermés, festejando el Día de la Primavera. Bueno, el Hospital Borda... Que ganaste una copa y se la robaste a Víctor. Víctor, ¿dónde está la copa? No, la primera vez en mi vida que me gané una copa, porque la actividad que hicimos con los compañeros de Cooperanza se dividió por equipos. Y bueno, nada, se hacen diversas actividades deportivas y teníamos al Messi del equipo, el cual él lo vino y lo dijo, y ganamos una copa a nosotros por ser el primer equipo. Bueno, siguiendo con el tema. Dani, que estabas hablando de Pichón Rivier, él fue el creador de los grupos operativos, que era un sistema por el cual todas las personas intervenían en el tratamiento. Él aleccionaba a las enfermeras, a las mucamas, a todo el personal para que cada uno supiera cómo proceder. Y se procedía así, en forma operativa, entre todos. Y dialéctico, ¿no? En un ida y vuelta, en este sentido, el enseñaje que hablaba Pichón Rivier del aprendizaje y el enseñar en esto que las enfermeras eran las que más estaban con estas personas. Entonces, tal vez Pichón conceptualizaba más cosas que de la vivencia pasaban. Y es como bien dijiste vos, el creador de las comunidades terapéuticas, la Peña Carlos Gardel. Yo en las próximas semanas me gustaría charlar sobre este tema, todo lo que es la salud mental a partir de 1950, a partir de Carrillo, y personajes maravillosos como Pichón, Ulloa, Goldenberg, los que dieron el pie a lo que 50 años después fue la nueva ley de salud mental, ¿no? Sí, también queremos decir que una experiencia importantísima dentro del Hospital Borda es la radio La Colifata, primer radio en el mundo, algo totalmente revolucionario, que transmite desde un manicomio, ¿no? La verdad que esa experiencia se trasladó ahora a los hospitales de Europa. Estamos viendo que en Italia, en Francia, incluso en Rusia, se han extendido esto, las radios, y bueno, a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina hay este tipo de cosas. Bueno, después comentando un poco más y ya más o menos cerrando un poco, las obras edilicias del Borda se acrecentaron en 1905, cuando el hospital se nacionalizó. Se empezó en 1939, se pasó a denominar Hospital Neuropsiquiátrico de Hombres. Y en 1967 se le dio su nombre actual, José Tiburcio Borda. ¿Por qué José Tiburcio Borda? Porque, bueno, fue un psiquiatra correntino que nació en 1869, se recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires y entró al hospicio como practicante. Trabajó toda su vida en el hospicio y cuando Domingo Cabrel se enfermó en 1916, se hizo cargo como director. Y fue director hasta morir en 1936, ¿no? Las últimas estadísticas oficiales que nos brindó el Hospital Borda del año 2008, es decir, hace 10 años atrás, decían que había 750 camas, 620 internos, 70 a 80 internaciones por mes y 70, 80 externaciones por mes. Es decir, así como entraban, salían. A la fecha no se brindan nuevos datos, pero nosotros estimamos en alrededor de 400 los internados. El número de externaciones aumenta día a día, de manera compulsiva, y sin tener en cuenta la futura situación de externados. Nosotros lo que decimos también es que la denominación que se le da es la famosa puerta giratoria, es decir, a los compañeros se los externa, a algunos con mucha suerte se les da un subsidio habitacional de 5.500 pesos y aquellos que llegan a tener el certificado de discapacidad también cobran otros 5.500. Yo vivo en el barrio de Constitución, en Constitución una habitación, la más chica, valiendo 5.500 pesos, ahí se le va la plata y después le queda otros 5.500 para sobrevivir. Pero no es solamente este el problema es que todo esto que de la medicación y todo eso se alejan totalmente, es decir, el compañero, y después se convierten en bombas humanas, que lo vemos como el otro día yo estaba en un bar de Corrientes y entro al baño y veo que había un compañero, muy compañero nuestro del Frente Artista del Borda, totalmente enflaquecido, lavándose la remera ahí en el baño, en la pileta. Situación de calle. Sí, y nada, estaba hecho una bomba humana, sin medicación, enflaquecido, viviendo en la calle. Bueno, lo que esperan es que tenga un nuevo brote y que de nuevo lo vuelvan a internar y de nuevo vuelva a salir, pero sin las condiciones, entonces la famosa puerta giratoria. Bueno, hasta aquí llegó mi amor con respecto a la historia del Hospital Borda. Sacá la cuerda, Daniel. Bueno, son las 21:19. Vamos a escuchar un tema, ya que estamos en primavera, amor de primavera, de un amigo de Dani. Tenés que contar esa historia, por favor. El ídolo total, Tanguito. Tanguito, un compañero, el precursor del rock en castellano, que vivió muchísimo tiempo en la cárcel del Borda, lo vivieron adentro del Borda. Y bueno, lo mataron. Gloria y honor para Tanguito, Ramsés VII. Allá a lo lejos puedes escuchar a un amor de primavera que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. A un amor de primavera que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Directa al infinito, oh, directa al infinito, y verás que todo corre hacia ahora, aquí, allá y en todas partes. Y en todas partes, allá a lo lejos puedes escuchar un amor de primavera que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Lo existente no agota lo posible. El programa del Taller de Periodismo y Comunicación del Frente de Artistas del Borda. Un pedazo de realidad, una ojeada de contrauniverso, una idea de salvoconducto, un poco de ternura. Somos la 104.9 FM Las Chacras. Una voz más del Valle de Tras la Sierra. Sumando las voces de nuestro pueblo. Una voz más. FM Las Chacras. Corre el dial. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina. La cultura se mueve en el oeste. La cultura se mueve en el oeste. El 22 y 23 de septiembre desembarca en Hurlingham el primer encuentro de cultura comunitaria del conurbano oeste. Un encuentro abierto a las organizaciones y expresiones culturales comunitarias de nuestros territorios. Debates entre organizaciones, las universidades y el Estado. Espectáculos, talleres, ferias artesanales y de la economía social. Todas las actividades son abiertas a la participación de la comunidad. Les esperamos desde las 9 horas el sábado 22 en el Teatro Cosmopolita. Güemes 1647 y el domingo 23 en el Club Los Andes. Los Patos 2449, Hurlingham. Más información en nuestra página de Facebook Encuentro Cultura Comunitaria con Urbano. ¡Los esperamos! El Frente de Artistas de Borda presenta Sin Reserva, espectáculo integral. Dirección Alberto Saba. 20 y 27 de octubre y 3 y 10 de noviembre, 17 horas. A 34 años de la creación del Frente de Artistas del Borda, a 42 años del golpe cívico-militar religioso y a 5 años de la represión de la policía metropolitana en el Hospital Borda. Sin Reserva. Sin Reserva. Sin Reserva. En el Espacio para la Memoria Olimpo. Ramón Falcón 4250, Floresta. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Uno por uno, cada billete que ganaré. Devotamente por las dos caras los besaré. Y así cuando le llegue noticias mías, se juntarán mis besos de amor con sus besos de alegría. Ay, dinero, dinero, dinero, dinero vil metal. Radio Presente. Lo existente no agota lo posible. Bueno, seguimos escuchando Lo existente no agota lo posible. Quiero recordar los medios de comunicación. Si nos quieren escuchar por www.radiopresente.org.ar. Tenemos el Facebook, que es Lo Existente No Agota Lo Posible, y el Instagram, que es arroba Lo Existente No Agota Lo Posible. Bueno, también queremos decir que este programa va a salir en diferido todos los martes a las 20 horas por Radio La Bulla. Es una radio comunitaria de los compañeros de San Luis, y también va a salir, aparte de La Bulla, va a salir para un barrio de San Luis que se llama el barrio Rawson, directamente por la 100.5 FM. Le mandamos un beso enorme y bueno, a Noé, y que bueno, ella fue la que de la idea de difundirlo ahí, así que le mandamos un gran, pero gran abrazo y cariño para Noé y para todos los compañeros de San Luis, por supuesto. Muchas gracias, San Luis, y muchas gracias a Iván. Iván García Troyano, arroba TroyanFot, es el productor artístico desde España que tenemos desde Málaga, Madrid, Las Rosas, que nos hizo esas hermosas publicidades que las pusimos en Instagram y en Facebook, la verdad. Una delicia, ¿eh? Con el malagueño. Exactamente, un español, francés, italiano, inglés, todos deseando escuchar Lo existente no agota lo posible. Bueno, quería hablar esta columna, la titulé Vigilo Castiga, con loca ahí en el medio, en honor al compañero Miguelito Foucault. Yo le digo Foucault, no le puedo decir Foucault, no me sale francés. Quiero más o menos contar de dónde viene más o menos la etimología, de dónde surge esto que estábamos hablando anteriormente, del estigma, de la locura, ¿no? Si pensamos en loco, estuve averiguando la etimología y surge de un montón de lados. Del árabe, estúpido, cretino, tonto. pero donde, digamos, lo anterior, lo más anterior que pude llegar a encontrar es en el siglo X, en el año 926. Una cita deliciosa, la puedo leer textual. Dice: quien mesare, mesare es que agarre fuerte, exactamente. Quien mesare la barba, lo dije en francés, perdón. Quien mesare la barba o hiriera a un hombre mudo o a un sordo o a un loco o a un salido de su juicio, no pague ninguna multa. O sea que ya en el año 926 decía: cagalo trompado al loco, al sordo o al que parece un tonto, que no vas a tener un problema. Esto de loco surge también de local, de lugares. Entonces plantea esto del loco como una persona sin lugar, sin local, un desubicado, un cretino, estúpido, tonto. La locura, decía, es aquello que denunciaba las insensateces de las costumbres que la gente consideraba racionales y correctas. El tema es qué gente. Sí, Estela. Si querés te puedo decir algunos nombrecitos que... Me encantaría. Bueno, mira, demente, psicótico, rayado, pirado, de la cabeza, chiflado, más loco que una cabra, alienado, le faltan algunos jugadores, enfermo de los nervios y enfermo psiquiátrico. Falta y todo animado. Lo que dijimos, muy tranquilo, muy exaltado, maníaco. También tenemos el que falta animado. Ahí va. Sí, también animado. El que chifla el moño. Chifla el moño. No le llega agua a la terraza. Al tanque. No le llega agua al tanque. Tenemos un variado. Le faltan unos caramelos en la cámara. Exacto. No, sí. Bueno, le decía esto de no se las consideraba racionales y correctas, pero ¿para quién? Lo que generalmente era para la moral. ¿Y qué moral? La moral cristiana, ya que estabas hablando, Dani, de los jesuitas y demás. La religión, siempre en nombre de la religión se han cometido los peores asesinatos, siempre en nombre de un Dios pacífico y querido. ¿En serio? Exactamente, la cristiandad, nuestra amiga la cristiandad, con todo respeto, no quiero herir susceptibilidades. Se los empieza a encerrar junto al resto de figuras de esta sin razón con el criterio moral cristiano, el mendigo, el ladrón, el libertino, la puta, todo lo que sea la amenaza para esta religión, ¿no? Después, más tarde, se empieza a hablar de la enfermedad mental, no se empieza a hablar, sino que se le empieza a significar, ¿cómo se la significaba? Con la brujería, con la posesión demoníaca, con lo que hoy en día podemos pensar, la psiquiatría diagnostica como una esquizofrenia, estaba poseído por el demonio. No, con respecto a esto, también el taller de expresión corporal, de danza y expresión corporal del Frente Artista del Borda tiene una obra muy interesante que se llama Mierda, en los cuales está dividido, como diríamos, en episodio, no sé si es exactamente la palabra, pero también está todo esta caratulado, ¿no? Está el loco de mierda, el puto de mierda, el negro de mierda, el viejo de mierda, el loco de mierda, que entre paréntesis lo hace Gustavo, pero lo hace muy bien en la obra esa. Y digo, se fueron agregando el indio de mierda, todo eso es despectivamente, que yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo era chico estaba el tano de mierda, el gallego de mierda, el turco de mierda, el ruso de mierda, ese tipo de carátula, ¿no? Pero bueno, dale. ¿Querías decir algo? No, quería decir que ya la obra ya fue el año pasado, ahora estamos haciendo otra. Bien ahí. Gracias. Bueno, inclusive esta locura, hay pueblos, culturas que eran adorados, como en África o en los pueblos originarios, pero digamos, culturas de segundo nivel, pensando en la moral cristiana y en el pensamiento cristiano. Que es entonces el manicomio. Como bien dijiste vos antes, Dani, hablabas de la manía. Esto del mani viene de manía, como loco, como agitación, como eufórico. Una persona que está eufórica, la gente la puede considerar loca. Y comio es comion, que es lugar en griego. Entonces, ¿qué es lo que sería el manicomio? Un lugar donde recluye la locura en un lugar de encierro. ¿En nombre de qué? Del orden social. Esto de la hospitalidad, ¿no? Surge de un hospital. El hospital también viene de la moral cristiana, que hablaba de la caridad y la hospitalidad. Que ahí el hospicio, ¿no? Sí, en la cual caía en esta contradicción, en la paradoja, para joda, como decía el compañero Pichón Rivier, que es que combina esto de la hospitalidad, la caridad, pero con la represión. Entonces es una contradicción bastante, bastante ambivalente. No, también, haciendo una referencia a Michel Foucault, él decía que, bueno, el origen de los manicomios era que, bueno, en realidad esos lugares eran leprosarios. Cuando se cura la lepra, es decir, cuando ya la lepra deja de ser un azote para todos, quedan todos esos espacios vacíos. Y entonces se preguntaron, ¿qué hacer con estos lugares? Y entonces, y además era quién ahora van a ocupar ese lugar, claro, porque siempre se necesita un lugar de abandonado, de expulsado. Bueno, ¿a quién le vamos a echar la culpa ahora? A nuestros, y miraron males alrededor, ¿y qué vieron? Vieron gente que estaba viviendo en la calle, vieron personas que consideraban que no eran lo que parecería tenía que ser normal, ¿no? Y entonces empezaron a guardarlo. Esto de la caridad, le lo cuenta Michel Foucault en La Historia de la Locura, había un cura que negaba la caridad. Decía, no, la parte de la Iglesia Católica no tiene que entrar en eso de la caridad, tiene que brindar otro tipo de atención. Lo guardaron, como guardaron a tanta gente. Digo, bueno, es la verticalidad que habla, es un proverbio africano que lo menciona siempre Galiano, que habla de la caridad, ¿no? Que es vertical, es una persona que da y otra que recibe. En cambio, esto de la horizontalidad, lo que promovemos desde el Frente de Artistas, ¿no? Que también, digo, en hospitales manicomiales conocemos que hay mucha gente que, bueno, digo, al margen de todo lo demás, va a lavar sus almas haciendo caridad, ¿no? Nos parece, es decir, hay una parte que, bueno, sí, asisten con algunos cigarrillos, galletitas, yerba, pero bueno, después se van, le dejan eso, le dejan un par de ojotas y ya está. Yo no vengo a criticar ni a estigmatizar a esa persona, pero digo, esa es la parte de la caridad que realmente nosotros, digo, por ejemplo, nosotros como Frente Artista al Borda, Cooperanza, La Colifata, Pan del Borde, todo eso, tratamos de trabajar de otra manera, ¿no? Sí, la ternura, el acompañar, el contener, el sostener. Esa es la tarea no implícita, ¿no? La explícita es el arte, el exponer para afuera, pero todo lo implícito es algo que nos marca como identidad. El primer manicomio del mundo se abrió ¿en qué año? ¿Alguien sabe? A ver, ¿quién da más? A ver, Gustavo. El año 100 antes de Cristo. Ah, me cago, yo que me quería hacer el antiguo. En el año 1409, en Valencia, hay una particularidad. 580 años después, en 1989, se cierra el manicomio ese. Y le hacen unas entrevistas a gente que los externan, que le dice, ¿a dónde querés ir ahora? Gente que decía, 40, 50 años que estaba internada. Y le decía, no sé, ¿algún otro manicomio? O sea, era esto del no tener dispositivos de medio camino, dispositivos para conectar con el afuera, es esta encerrona trágica en la cual necesitas por algún motivo, o sea, te viene chupando, es esto de la jaula que se abre y el pajarito no sabe que afuera está la libertad. Es muy interesante. Y bueno, el manicomio, hay personajes divinos, esto se puede estar años, por suerte vamos a tener las sucesivas semanas para charlar un rato. El que está hablando es el compañero Johnny Greenberg, integrante del Taller de Periodismo y Comunicación del Frente de Artistas del Borda, al cual corresponde este programa de radio, Lo Existente No Agota Lo Posible. Que está loco, o sea, también. Por supuesto, si no, no serviría. Acá no. Castigo para enseñar cómo actuar con normalidad. Enseñar y normalidad con 8.000, digamos, 8.000 comillas, obviamente. Transformando qué, los transformaba en sumisos, en ajustándose a las normas aceptadas. ¿Aceptadas por qué? Por el cristianismo, por la moral. Esto de lo planteaba una persona divina, se llamaba Samuel Tuque. Entonces, surge de acá Samuel, no, yo no soy judío. Sí, Tuque o Tuque, por lo menos yo no lo vi con tilde. No, la cuestión es que lo toma un muchacho divino, Pinel, que se hacía libertario, pero era una persona que también, la contradicción del ser humano, que tenía algo que era más o menos violento, como duchas de hielo, uso de camisas de fuerza y demás, no electroshock, pero digamos las duchas de hielo, por supuesto, no eran en el verano, ¿no? No, por supuesto que eran en el país, cuanto, aunque sea en el verano, yo me cago de frío. El agua está más o menos fría, yo personalmente me cago de frío. ¿Qué era esto? Era una extensión a las terapias de aversión. Si podemos pensar en las terapias de aversión, podemos una película, La Naranja Mecánica, era esto de exponerlo a un estímulo que al mismo tiempo lo que se hace con ese estímulo es experimentar una sensación desagradable. Ahí surgían los primeros conductistas, ¿no? Pero bien, podemos pensar los primeros conductistas. Alta película, La Naranja Mecánica. Que es, era película. Esto, ¿no? Era, digamos, Alex, el personaje, amaba a Beethoven, le ponían esa canción de Beethoven, pero le tenían los ojos abiertos y lo hacían, digamos, con escenas de violencia y demás. Entonces él, cada vez que escuchaba Beethoven, se ponía a llorar y se desesperaba porque no podía cerrar los ojos para ver, digamos, ver esas escenas de violencia. Que era más o menos lo que se producía con esto, estas torturas en pos de ayudar a la persona y al orden social. Entonces eran las torturas en pos de que se pueda llegar a normalizar, ¿no? Esto de lo que hablabas vos, el alienismo y la medicalización del encierro por su propio bien. Pensaba en esto de alienismo, ¿no? De alien, el extraterrestre, ¿no? Pues se hablaba de alienados extraterrestres, es es, si pensamos en la crueldad de las palabras, no, no son casualidades, ¿no? Pensando simplemente como para cerrar hoy en día lo que es el manicomio, ¿no? El manicomio, uno entra y no hay tarea, no hay objetivos, no hay proyecto a futuro. Pichón Rivera hablaba que el ser humano es pasado, presente y futuro, y una de las cosas fundamentales es el proyecto a futuro. No hay futuro, hay desesperanza, aislamiento de uno mismo y con las otras personas. No tienen de dónde agarrarse. Nada es suyo, ni siquiera la ropa. Alfredo Moffat lo define deliciosamente diciendo un pueblo de lincheras, ¿no? Porque una de las características que uno a veces que entra al Borda es personas que ven con la ropa que no le queda y demás. Es muy, muy cruel. Enseguida se... Eso se... Alfredo lo dice en un artículo que después más adelante en otro programa lo vamos a leer, que es Vestido de Loco. ¿Por qué es esto? Esto que decimos de la caridad, hay gente que hace donaciones de ropa. Lo que pasa es que, bueno, esas ropas no les encajan. Es decir, los pantalones son chicos o son muy grandes. Los zapatos son muy grandes o muy chicos. Los sacos también, toda la ropa. Entonces está vestido como un loco. Es decir, como se pensaría que es un loco, ¿no? Y bueno, esto de una persona que está cosificada, descalificada, desubjetivada, ¿no? Es la amputación de la dignidad, ¿no? El compañero Carlos Moretti siempre habla de redignificar. Podemos pensarlo nosotros como la amputación de la dignidad. Así. Sí, y simplemente esto, portan el estigma del diagnóstico y que son un tacho de basura, ¿no? Los tratan como un tacho de basura, un inodoro psicológico. ¿Por qué? Porque los llenan de mierda. Perdón que no te gusta que diga mierda, Estela, pero es mayor a mí. Y pensando en esto, en la moral cristiana y en lo diabólico, podríamos escuchar este tema delicioso dedicado a la psiquiatría. Yo a vos no te creo nada, decía el compañero Vicentico. Vicentico. Bien, la vida es para gozarla, la vida es para vivirla. Lo existente no agota lo posible. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Radio Presente. En octubre, las mujeres de todo el país nos encontramos entre Leu. Ayerovia ñande mbaraete, cuñangue y ñande cuaiba eco, ñande era muy cuero o me e, ñande arantuna, ñande recoa boradu heiche, ya ta tape a pupebe. Da ya putu humo ay, ñamboa pu maño peteinami, ruipota peteinami meme. Confiamos en nuestra fuerza como mujeres de la tierra. Nuestros ancestros nos dan poder y sabiduría. Nuestro amor por la vida nos llama a la lucha. Es tiempo de volver a ser una. Nos queremos plurinacional. Para que todas seamos visibles. Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Radio Presente. Lo existente no agota lo posible. Hasta la próxima. Bueno, estás escuchando Lo Existente no agota lo posible. Salimos al aire todos los lunes de 20 a 22 por Radio Presente. Es el programa del taller de periodismo y comunicación del Frente Artista del Borda. Bueno, queremos presentar a una persona maravillosa, conductora, Estela. Queremos esta columna que dimos en llamar Que se cumpla. Relacionado con la ley de salud mental y cómo se articula tanto en Argentina como en el mundo. ¿Nos querés contar, Estelita querida? Qué rica bueno, que son tus sándwiches, por favor. Bueno, sí, la primera noticia es que tenemos una ley de salud mental, la 26657, que se promulgó en el 2010 y el decreto la reglamentó en el 2013 recién. Bueno, esta ley es excelente, es una ley que está a nivel del experimento de Trieste, porque cumple con todo lo que la ley, cumple con todo lo que habría que hacer para que se fueran, para el sistema de desmanicomialización se pudiera cumplir. Habla sobre poca medicación, habla sobre internaciones cortas, habla sobre la intervención del mismo usuario y su familia en el tratamiento. Y bueno, pero la mala noticia es que generalmente no se cumple. Exactamente. Entonces, yo hoy, salvo presentarla así, decir que tenemos una muy buena ley, quería traer una experiencia que se está haciendo en Finlandia, en el Hospital Queropudas, una experiencia de abordaje que se llama diálogo abierto y que consiste en tratamientos para la psicosis y la esquizofrenia. Desde hace 30 años que los vienen haciendo, utilizando este tipo de abordaje. Se hicieron al principio durante 5 años experiencias con dos grupos, uno tratado con un médico, con el método médico tradicional a base de psicofármacos e internación, y el otro con diálogo abierto, obteniendo fabulosos resultados con este último. Por ejemplo, un 85% de los que estaban tratados con este método pudieron reintegrarse a sus hogares y a la sociedad. Se trata la psicosis y la esquizofrenia como patologías que no ofrecen el tratamiento que se le da en otros países de crónicas o de incurables. Directamente se trabaja con el paciente y su familia. Los médicos se hacen grupos, que yo por eso hoy hablaba de los grupos operativos de Pichón Rivière, porque tienen mucho parecido, se alecciona o se prepara a los enfermeros, a todas las personas que tienen que tratar con el paciente, para saber cómo se va a hacer. Y esto son unos Sí, grupos... pensando el grupo es el principal agente transformador de la realidad, ¿no? Sí, la propuesta es grupal, pero en este sentido, se interviene con el paciente y su familia. El principal creador de este método quiso intervenir con la familia. Él era su primera propuesta. Entonces, ¿qué hacía? Traía la familia y el paciente, yo digo traía, pero ellos en general iban a la casa de los pacientes. Por ejemplo, tienen una clínica en Finlandia que suenan los teléfonos y bueno, hay que atenderlo inmediatamente. Jamás se le dice a una persona, tiene un turno para dentro de una semana o de 10 días, no. Inmediatamente salen un psiquiatra, un psicólogo, un enfermero o dos de los profesionales a la casa de esta persona para saber en qué situación se encuentra. El método es poca o ninguna medicación. Tratamiento grupal con la familia, sin internación, salvo que haya un caso grave donde requiera una internación. Ellos tienen un hospital, como que es lo que quisiéramos hacer acá, en un hospital central, que se pueda internar esa persona como, pero breve, ¿no? Como por cualquier otra enfermedad, brevísimo, lo más breve posible. Entonces, esto yo lo quería relacionar con nuestra ley, en el sentido que nosotros tenemos todas estas, lo que ellos están haciendo lo tenemos reglamentado en nuestra ley. Si se cumpliera, podríamos llegar a los resultados que están llegando ellos. Por eso lo quise traer a relación. Sí, siempre se habla de las cuatro paredes del manicomio, tienen nombre, ¿no? El lóbulo frontal, los parietales, el lóbulo temporal. Las paredes del manicomio son los cerebros. Son los cerebros de los políticos y de aquellos psiquiatras hegemónicos que no permiten que este sistema se... No, digo, lo que está diciendo acá la compañera Estela, realmente la Ley Nacional de Salud Mental, la 26.657, fue trabajada por organizaciones sociales, usuarios, un gran trabajo se hizo y realmente es una ley que todos tenemos que defender porque es una ley que defiende los derechos de los compañeros y compañeras internadas en manicomio. Lo que pasa que sí, lógico, la reglamentación se hace difícil porque, bueno... y menos con este gobierno, digo, ¿no? Que al contrario, la atacó y la sigue atacando, y hay artículos, por ejemplo, como el artículo 4, en lo cual los compañeros que padecen adicciones los quieren volver a encerrar, ¿no? Bueno, acá hay un... La directora de este lugar, de este hospital, tiene otras maneras de ayudar. Y me hizo acordar mucho a los talleres nuestros del PAP, porque tienen, bueno, trabajan con la nutrición de la persona, con actividad física, se le enseñan distintos trabajos, se hace yoga, meditación, y después tiempo al aire libre, y arte, música, servicios comunitarios, bailes, y bueno, una de las palabras que se utiliza mucho es amor, compañía, entendimiento. Lucha, arte y resistencia. Es muy parecido al PAP, sí, realmente. Eso es lo que quería yo traer hoy. Este lo hizo un documental que hizo Daniel Mackler, un cineasta estadounidense, porque quedó asombrado de que él comparaba las estadísticas de las personas que se trataban por este tipo de patologías en Estados Unidos, que es uno de los países que siempre admiramos por todo, por la ciencia, por el avance, y sin embargo ellos no tenían un porcentaje tan alto de curaciones y de pacientes que fueran a sus casas y que se pusieran a reincorporar a la sociedad. Y pacientes... Después puedo postear, ¿no? En las páginas, en las distintas páginas de Lo Existente No Agota Lo Posible, el documental para que lo podamos ver de nuevo. Sí, realmente. Se llama Diálogo Abierto y es digno para... el creador es Jaco Seikula, se llama. Es un psicólogo. Y el hospital Querópudas en la ciudad de Tornio, en Finlandia. Bueno, entonces a la ley 26.657, ¿qué le decimos? ¡Que se cumpla! La exigencia de pensar que lo existente no agota lo posible. La exigencia de pensar que lo existente no agota lo posible. La exigencia de pensar que lo existente no agota lo posible. Lo existente no agota lo posible. Bueno, Dani, ¿querés contarnos los parroquiales, digo, los paloquiales? Bueno, se trata de las visitas, las salidas e invitaciones que el Frente de Artistas del Borda recibe y que, a las cuales concurrimos. Bueno, el 29, 30 y 31 de agosto estuvimos en el 12º Congreso Argentino de Salud Mental, que se hizo en el Hotel Panamericano, en los cuales disertó el compañero Alberto Saba y el compañero Carlos Moretti. Después también el día 1 de septiembre estuvimos en el hospital, en el cumpleaños 27 de la Radio La Colifata. Hicimos un plenario en el FAP, el plenario después de varios años. FAP es Frente de Artistas del Borda. Exactamente, perdón. Y usted lo ha dicho. Los sábados 4 de agosto y 15 de noviembre. Recibimos visitas de, por ejemplo, el Movimiento de Estudiantes de Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de Mar del Plata. También estuvieron los compañeros del Centro de Estudiantes de Psicología de Cipolletti, los compañeros de La Plata, de la Universidad del Salvador. El sábado pasado estuvimos en la Kermés, festejando el Día de la Primavera, de Cooperanza, Salud Mental Comunitaria. También asistimos acá a los 40 años se cumplieron 40 años del Ex Olimpo, de la, yo no sé si decir creación, pero realmente, bueno, del Día Nefasto. ¿Y qué es lo que viene? Bueno, se nos viene, como había dicho Alberto Saba, el día 6 de octubre vamos a hacer un ensayo, acá en privado, para la obra Sin Reserva, que volvemos a presentar el 20 y 27 de octubre y el 3 y 10 de noviembre, aquí en Ramón Falcón. Día sábado siempre, ¿no? Día sábado a las 17 horas, entrada pública y gratuita, acá en Ramón Falcón 4250, en el sitio de la memoria del Ex Olimpo. Nada, y después, bueno, en noviembre nos vamos todos al 14º Festival y Congreso Latinoamericano de Arte, Una Puerta a la Libertad, no al manicomio. Quería también destacar que el sábado, además de Cooperanza, fue la presentación de la segunda edición, la segunda tirada de un libro maravilloso. Son dos tomas, Las huellas de la memoria se llama, de Bainer y Carpintero, dos discípulos de Pichón Rivière, que, como les decía, cuentan lo que fue la salud mental, cómo se creó, y la verdad que es algo maravilloso, lo cual vamos a tratar en las próximas semanas, y la verdad, si lo pueden llegar a leer, es un lujo. Bueno, nos vamos despidiendo. La verdad que ha sido un gran gusto este primer programa, y la verdad que nos sentimos muy muy satisfechos en este sitio, en la Radio Presente. Queremos agradecer a todos los compañeros y compañeras que hicieron este programa. La conducción y producción del programa estuvo a cargo de la compañera Estela Cesarego, del compañero Johnny Greenberg. Mi nombre es Daniel Ricardo Calvo. La coordinación de aire estuvo a cargo del Pipi Tambone y Pamela Irigoyen, y en la operación técnica le agradecemos muchísimo a Nicolás Carral. Genio. Que nos dio toda la cobertura. Bueno, estamos todos los lunes aquí de 20 a 22 horas, Radio Presente, y un saludo grande para todos los compañeros que nos han escuchado en todo, a lo largo y a lo ancho del país. Y mucha fuerza para Alessandro, que está pasando un mal momento, le deseamos lo mejor. Ay, perdón, y volvemos a repetir que también están aquí presentes los compañeros Víctor Schaeffer, el compañero Gustavo Sánchez y el compañero Carlos Herrera, los cuales en el próximo programa van a tener una actuación, pero colosal. Bueno, para cerrar, vamos a leer algo de Eduardo Galeano que se llama Ventanas sobre las prohibiciones. En la pared de una fonda de Madrid hay un cartel que dice: prohibido el cante. En la pared del aeropuerto de Río de Janeiro hay un cartel que dice: prohibido jugar con los carritos portavalijas. O sea, todavía hay gente que canta, todavía hay gente que juega. Un pedazo de realidad. Una ojeada de contrauniverso. Una idea de salvoconducto. Un